Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo capítulo, nuevo episodio de Aire Puro. Aire Puro en su versión 646, aquí en este sábado 4 de julio, un día bien importante, un día en el que recordamos a Amelia, este caso de una niña pequeña que por falta de atención en el hospital Van Buren de Valparaíso murió. Entonces desde ahí se ve la negligencia de los hospitales, desde ahí se ha movilizado un montón de gente por la salud pública y que ahora en estos tiempos la vemos más latente, ¿no? Como todo ese tema de la salud pública. Así que recordando a Amelia partimos este Aire Puro también. A toda la gente que se sigue movilizando, han sido días de manifestaciones, este 2 y 3 de julio, manifestaciones masivas, y bueno, desde ahí también malas noticias, ¿no? Sí, queremos mandarle un saludo afectuoso, cariñoso, con mucha fuerza a Camila, a Mauro, madre y padre de Amelia. Aguante, compañeris. Muchas gracias por seguir luchando y a toda la gente que está alrededor de ellos también. Compas, les llevamos ahí en el corazón, en la memoria. Han sido un ejemplo de lucha y bacampo. Creo que nos han trazado un camino muy lindo. Es imposible no recordar las manifestaciones que se hacían afuera del Van Buren, en donde todo el pueblo de ahí de Valparaíso se sumaba a esta causa, ¿cierto? Que lleva el nombre de Amelia, pero que, como decía bien la compañera aquí, un montón de gente la que ha pasado por esos servicios de salud y que hoy día se demostraron no solo por una pandemia, que los medios de comunicación estaba leyendo varias cosas ahora y le están echando la culpa a la pandemia, y no es la pandemia el problema siempre es el mismo, que son quienes se arrogan el gobierno, la autoridad de una nación, de un territorio, de los pueblos. Ese es el problema. Una pandemia no debería ser el gran generador de crisis económica, ni de crisis sanitaria, ni de crisis de salud, sino que deberíamos tener todo un sistema dispuesto y preparado para que la gente esté bien. Claro, con la dificultad que es una pandemia, pero no es ella la responsable. Son los mismos de siempre, digamos, los millonarios que en este país usufructan de nuestras fuerzas. Así que, por mientras tanto, por debajo estamos todas nosotras, todos nosotros, tratando de organizarnos y de cambiar esta cuestión. Un saludo a todas las personas valientes que antes de ayer y ayer 2 y 3 de julio de 1986 salieron. Digo 1986 porque en realidad estamos un poco viviendo lo mismo, ¿no? Somos las mismas personas, las que salieron ayer, las que salieron antes de ayer y las que salieron en el 86 somos las mismas. Bueno, hoy día vamos a hablar de varias cosas. Tenemos contactos telefónicos, ojalá que nos salgan todos. Vamos a hablar con una compañera en Petorca, con Bárbara, que es una compañera que lucha ahora por el agua y que ahora con la crisis sanitaria se activó un montón y que lamentablemente ha recibido amenazas. Y queremos un poco conversar con ella para ver cómo está, cómo se siente, darle un apaño de difusión. Y bueno, y recordar que Petorca es como el icono, ¿no?, de la falta de agua, del saqueo de agua en este territorio. También vamos a hacer un contacto telefónico con un compañero de los Molles, Álvaro, ¿no? Así es. Y que nos va a estar contando un poco la situación. Claro, a propósito, bueno, el tema de los Molles es algo que se ha difundido harto en lo socioambiental hace años atrás, porque se quería instalar una inmobiliaria sobre unos humedales. La gente luchó un montón contra el plan regulador y contra, bueno, todas esas instancias que tienen que ver con la planificación territorial y la construcción en esos espacios naturales. Lamentablemente no llegó a mucho, hubieron alguna reparación y toda la cosa, pero sí se construyó esa inmobiliaria. Pero ahora con estas lluvias se dio cuenta lo que la gente decía en su momento. Una de las razones por las que no se podía construir en un humedal es porque si cuando llueva y suba el nivel del agua, se va a inundar toda esa construcción, se va a dañar y todo eso. Entonces, bueno, vamos a estar conversando un poquito sobre eso, sobre otras cosas más también que Álvaro nos quiera comentar de lo que está pasando allá, la situación en los muelles. École, sí, po. Y por otra parte también vamos a hacer un llamado a la compañera, la mien vocera de Machi Celestino Córdoba, Giovanna, que ojalá que nos resulte ese contacto. Ella está bastante ocupada porque naturalmente la están entrevistando desde distintos medios. Nos decía que de hecho ahora mismo la están entrevistando desde Italia, así que harta fuerza, harto nehuén para usted, compañera. Comunicar, ser vocera ahí en estas situaciones es importantísimo, así que todo el aguante y ojalá que nos resulte para que nos diga más o menos qué es lo que está, en qué situación estamos. Sí, recordemos que ya el Machi lleva más de 40, tal vez más de 50 días en huelga de hambre, en una segunda huelga de hambre que 61. Lleva 61, uy, más de los que había pensado, y su organismo está bastante dañado. Y a esos 61 días de huelga de hambre todavía no hay ninguna respuesta, todavía no hay ninguna conversación con él, nada. Sí, bueno, y lamentablemente tenemos que empezar este Aire Puro también con otro dolor, que murió un compañero, un joven ahí manifestándose. Bueno, yo no tengo claridad si se estaba manifestando o no, pero quiero suponer que sí, ahí en Padre Hurtado, en Melipilla. La versión de los pacos es que le dispararon los mismos manifestantes. De hecho dicen los violentistas, ojo piojo, así nos están llamando. Y el general Enrique Monraz, jefe de la zona de Santiago Este de Carabineros, el que anda diciendo de que el disparo lo hicieron manifestantes. Usted puede ver en los videos de que es la misma gente que está protestando, quienes lo ayudan, es lógico. Y en verdad, cualquier persona que vaya a manifestaciones sabe que nadie va con un arma a las manifestaciones, y menos a atacar el pueblo. Si tuviéramos armas, serían claro. Otros los que caerían, ¿no? Y además que ahí está todo cercado por fuerzas especiales y milicos. Y lleva un lugar donde estuvo asediado hace harto rato, con allanamientos en busca de ollas comunes, ¿ya? En busca de ollas comunes, con la excusa, digamos, de las ollas comunes, allanaron hace tiempo atrás, que están guayando los pacos y los milicos. Así que sabemos quiénes son los asesinos, está demostrado en la historia contemporánea y en la historia antigua. Así que, nada, por lo menos dudamos de la versión oficial de este paco Enrique Monraz. Así que púdrete, paco, y fuerza pueblo, fuerza a toda la gente, a la familia del compañero de 21 años. Por ahí hay unas noticias que dicen de dónde él originalmente, pero estaba acá y estaba luchando acá, así que estaba luchando, así que es de acá. Y nada, pues, aguanta toda la gente, compañeras, compañeros, la lluvia, este nuevo ciclo nos trae nuevas fuerzas. Ya salimos a la calle nuevamente, así que al aguante, con todos los cuidados, con todos los cariños, y nada, pues, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, sí, acercándonos al sol nuevamente. Nos vamos a escuchar una cancioncita de Lanita Tijoux, Calaveritas, y seguimos en este Aire Puro 646. Yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No

Hola, muy bien, desde acá, desde la zona de advertencia del problema hídrico que tiene prácticamente a todo Chile seco por un mal modelo económico, una mala constitución obsoleta, a pesar que en este momento está cayendo lluvia, no es como una alegría completa porque sabemos que esta agua al fin y al cabo va a ser absorbida por cañerías ilegales, va a ser acumulada donde la agroindustria siempre lo ha hecho, pero al fin y al cabo creo que la madre tierra está tratando de hacer un poco de justicia y tenemos que darnos cuenta que cuando paraliza la faena humana, la madre tierra puede realmente intervenir para hacer la famosa justicia ambiental que hemos querido exigir desde acá, desde la zona más seca de Chile. Eso compañera, sí, pues. Ahí también la presentábamos como un ícono que se ha dado aquí la provincia de Petorca para estas problemáticas. Oiga, compa, yo lo primero que le quería preguntar, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo está? En este momento me siento bien. Creo que desde la última intervención telefónica y que estén siempre atentos a los movimientos que podamos ir generando, creo que me da más energía para seguir haciéndolo, que vamos por un camino firme a la recuperación del agua, no solamente para nuestra comunidad, sino que para todo Chile, y que creo que hay que tomarlo desde el punto de que tenemos que advertir, no podemos seguir invisibilizando la muerte de muchos compañeros, muchos territorios de nuestro largo país, como lo que pasó con el Alejandro en Quintero, lo que pasó con la Maca en la zona sur, que defendió incansablemente la lucha ambiental, así que yo creo que con más energía que nunca, harto apañe de muchos movimientos, sororidad de muchas colectivas feministas, desde la misma comunidad, así que yo creo que esto es para que uno siga empujando, porque por algo están asustados, porque saben que lo van a perder, porque vamos por todo. Eso. Oiga, compa, para contextualizar un poquito la situación, ¿no? Contemos un poquito el último camino que ustedes estaban viviendo antes de que le llegara la amenaza a usted. ¿Qué es lo que se estaba haciendo en el contexto de la pandemia, previo a la pandemia, la escasez de agua en el contexto de pandemia, ¿cierto? Cuéntele un poquito a la gente cómo estaba la situación, de qué manera ustedes estaban activando y para que comprendamos después qué es lo que sucedió. Nosotros desde el 11 de octubre iniciamos, creo que la chispa que inició el estallido social en Chile, empezamos a levantar los territorios, a que salieran las mujeres a las calles, prácticamente a cortar las carreteras para que se escuchara la agonía que sufre la provincia de Petorca, porque nadie le preguntó a esta comunidad si podían vivir con 50 litros. Desde el punto sanitario, donde yo como profesional de la salud quise enfocarme en la parte del derecho humano, porque creo que la población está enferma en la provincia, una porque la salud mental de vivir en zonas de sacrificio hídrico es complejo, pero además creo que había que buscar la instancia institucional y las pocas que nos quedan de herramientas a pesar del gobierno que tenemos, que no es un gobierno comunitario sino economista. Empezamos a empujar recursos de protección junto a la Defensoría de la Niñez, recursos con INDH por la vulneración sistemática de derechos humanos, el derecho a la vida, que el núcleo es el derecho al agua. Se empezó a agilizar la elaboración de protocolos sanitarios como el lavado de manos para zonas que no tienen acceso al agua, y también esto por la omisión que ha hecho el Estado de Chile de no generar un plan hídrico, no solamente para Petorca, sino para muchas comunidades como Las Tomas, los campamentos, que también sabemos que hay a lo largo de todo nuestro país, porque no lo han hecho. Y claramente esta fue aceptada en la ONU, se está trabajando con el relator de alto comisionado enfocado en agua, porque esto también a ellos no lo habían como percibido, solamente se había guiado como en otro tipo de ruta y se dieron cuenta que había que intervenir. Así que ahí hemos estado empujando hartas medidas y seguimos empujando la resolución de aumento a 100 litros, porque claramente es la norma internacional y que acá Chile ha hecho omisión, pero no porque no tengan conocimiento, sino porque realmente el negocio del agua, el negocio de la palta, es algo que a ellos les importa más que la vida de muchas personas que están sufriendo en estos momentos. Oiga, compañero, disculpe que me detenga en un detalle. ¿Esos 100 litros serían por persona por día? Sí. ¿Sí? 100 litros, sí. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud dice que con 100 litros mínimo un ser humano puede vivir. pero uh-huh. nosotros vivimos bajo una norma de 50, incluso a veces 20 o 15 litros en algunas zonas, que no le llega a la llave los 50 como se detalla en el papel. Oh. Ahí fue el empuje que dijimos que basta de hacer esto, porque claramente, como en este país no hay transparencia, no hay consulta ciudadana, porque solamente son, a pesar de estar impacto ambiental y todo lo que pueden inventar dentro de los ministerios, a la comunidad nunca se le está escuchando, pero nadie le preguntó, como lo he mencionado, si ella podía vivir con 50 litros, cómo ella puede administrar agua desde un carro. Claro. ¿Qué calidad de agua es la que se entrega en un camión aljibe? Porque también sabemos que el agua del camión aljibe no es un agua potable 100%, tiene presencia de metales excesivos, también presencia coliformes, que eso es lo mismo que deposición, porque estos camiones son usados para otro tipo de aguas también, y ahí además trasladan la de consumo humano, porque ellos creen que cumpliendo la norma ya con todo eso está hecho, pero a nivel ministerial hay un abandono completo a lo que han hecho con los camiones aljibe y la cantidad de plata que se está invirtiendo a nivel Ministerio del Interior. Claro, clarísimo, clarísimo, compañero, la situación es grave, siempre ha sido grave, y en ese sentido ustedes llegaron a una organización en la cual lamentablemente usted, como otras personas en la provincia de Petorca, ha recibido amenazas, ¿no? Sí, porque claramente es algo de la estructura del modelo neoliberal, que es algo que no quieren tocar. Tenemos que saber que tenemos un ministro que es el que alberga más litros inscritos a nivel nacional. Tenemos gente coludida como el senador Juan Antonio Coloma, que está presente en la provincia de Petorca con litros inscritos, más su familia. Tenemos al mismo Pérez Lloma, el cuñado de Pérez Lloma, familiares. O sea, acá es un problema de interés político, familiar y además hídrico, y que está viéndose vulnerar a la gente. Los pequeños agricultores están perdiendo lo que ellos han rescatado históricamente a través de su familia, y también tenemos que vernos que ante una pandemia sin acceso al agua es la cancha más desigual para un ser humano. Imagínense, con miedo de que se puedan contagiar, y además que ya superamos los 500 casos, o sea, ni siquiera hay una acción especial por la provincia de Petorca, y que además la gente tenga que mendigar que le manden agua. Yo creo que es lo más inhumano, estando en el año 2020 exigiendo algo súper básico. Pero a pesar que hagan amenaza, que hagan amedrentamiento, nosotros no vamos a tener miedo, porque es algo básico de un ser humano, y que en este caso esté en juego la comunidad y nuestra casa común, que al fin y al cabo es el lugar donde uno nace, habita y donde está su familia. Eso. Oiga, y en ese sentido, hoy día, ¿qué es lo que se está haciendo como organización, como pueblo? Ahora la gente se está activando harto con ollas comunes, haciendo algún tipo de campaña para enviar agua a algunas zonas de la zona costera o a la zona interior, porque claramente el Estado no está dando el ancho y no está tomando ningún tipo, como decía, medidas sanitarias con nosotros, pero el autocuidado es lo que hemos tratado de generar, estar pendiente de la comunidad adulto mayor, que hay mucha acá hace muy poco. Hubo un fallecimiento de 9 adultos mayores de un hogar de ancianos, que nosotros creemos que eso debería haber sido una de las prioridades del principio, haber venido a atender a esta gente. Uh-huh. Y además que tratando de buscar las maneras posibles, tratando de empujar al Congreso que lance un proyecto de ley que aumente los 100 litros, pero al final y al cabo yo creo que el pueblo ayuda al pueblo, es la única manera de salir de esto, porque el Sebastián Piñera no está escuchando a nadie, o sea, ni siquiera escucha el colegio médico, y que ellos igual están súper atentos a lo que ocurre con nosotros acá. Uh-huh. Pero es lamentable darnos cuenta que tenemos una constitución presidencialista y que claramente hay que salir a eliminarla lo más pronto posible. Eso, lo que está ocurriendo en este 2, 3 y 4 de julio, po, que sea histórica la cosa. Oiga, compañera, como le decía fuera de micrófono, yo estoy muy agradecido aquí como equipo colectivo de Aire Puro. Estamos muy agradecidos con escucharle la claridad de sus dichos. Si usted quisiera profundizar en alguna otra cosa que esté ocurriendo o que, no sé, de las cuales ustedes están viviendo en la zona, los micrófonos están abiertos para usted. Mire, dejarle un mensaje a la gente que en verdad sí importa quién nos gobierna, sí importa por quiénes vamos a votar, sí importa quiénes son los que hagan las políticas públicas, que en este momento nunca han tenido alguna visión con derechos humanos. que pelear por el agua no solamente por nosotros, que también es por ellos, que la recuperación del agua no solamente es porque sale de la llave, sino que también terminar con el negociado que hacen las sanitarias, la burla que hacen a la gente, que nunca le han consultado lo que pagan, que tenemos que defender nuestra casa común, que la única manera es reforestando para que podamos devolver el ciclo del agua. Y el ciclo del agua siempre va a ir conectado al ciclo de la vida, porque de ella dependemos para todo, para la economía, para la sobrevivencia. Hay que seguir haciendo conciencia y no solamente le pedimos que vayan a votar por este proceso constituyente, sino que vayan a votar todas las instancias posibles para que podamos generar los cambios y que no estamos haciendo ecoterrorismo como se nos ha tildado tantas veces, porque defender en este modelo neoliberal es ser terrorista, pero al fin y al cabo la única lucha que nosotros tenemos es con la humanidad, con el sentido común de todas las personas, que nos ponemos en el lugar de los campamentos, de las tomas, porque la gente vive donde puede, no donde quiere, y que al fin y al cabo la gente tiene el poder, que ellos son menos, y que hay que seguir levantando todas las iniciativas de poder cuidar al resto de la gente, porque creo que es lo más que le puede enriquecer a uno, en la empatía de ponerse en el lugar del otro. Eso, gracias compañera por sus palabras. Entonces nos vamos a despedir con harta empatía, harta fuerza para ti, harta fuerza para toda la gente de la provincia ahí de Petorca. Fuera de micrófono yo también le decía que en el lugar donde vivimos también aquí no hay agua, no hay disponibilidad de agua, entonces sabemos cómo se siente, cómo es, y de hecho la lluvia, hasta estamos acumulando agua de lluvia para aprovechar un poco, ¿no? Para poder regar, para poder hacer las cosas, que es lo que de repente en las grandes ciudades no se ve, ¿no? Como que la falta de agua es distinta. Ya pues, compañera, le quiero pedir un favor. Para la gente que quiera acercarse a entender la problemática, algunas noticias, alguna información, o que quiera acercarse a ayudar de alguna manera para allá, ¿en qué redes sociales se podrían acercar? Miren, nosotros, yo mi perfil siempre lo tengo abierto para que siempre estoy ahí haciendo las denuncias, siempre estamos generando algún tipo de prensa, o ahora estamos haciendo canalizando algún tipo de red, pero siempre mi red ha sido abierta para gente que necesita ayuda, cómo hacer campañas para poder comprar agua, lamentablemente, porque cómo no mandan, pero todo está vía transparencia en la red social y tienen acceso a ello. También hay harto documental para entender la problemática de Petorca en la página de YouTube, harta prensa en Desconcierto, Mostrador y varios portales de prensa independiente, porque claramente este tipo de cosas no sale en la prensa de televisión, porque es algo que también está manipulado y que es cosa de ponerse en su lugar. Incluso cerca del mismo Valparaíso, frente al Congreso, hay gente que no tiene acceso al agua hace más de 40 años, así que yo creo que es cosa de mirar un poquito más allá o mirar al lado, y también van a haber problemas con el agua. Eso. Ya pues, compañera, un abrazo. Sabemos que estáis con toda la fuerza, con todas las ganas de seguir adelante, así que desde acá los micrófonos, la difusión y el apaño del aire puro. Ya aguanto ustedes, y que bueno que sigan haciendo prensa independiente, y que hay que generar los cambios desde todos los frentes posibles. Eso. Un abrazo, compañera, que esté muy bien. Abrazo y saludo a todos. Chao. Chao. Ahí bacán lo que nos comentaba la compañera. Ojo también cuando hay persecución y hostigamiento a personas que son así visibles defensoras del territorio. Hay que apañarles, pues hay que conocerles, hay que saber desde antes, porque sabemos los otros casos que se han vivido cosas similares. Entonces, ahí, pues atentes para Bárbara y de Petorca. Vamos a irnos con una cancioncita que es de Hayato Hastiado. Es de un amiguito, compañero, amigo ahí de los sures, que le mandamos un saludo bien grandote. Estuvimos escuchando sus canciones y su entrevista en un programa de Radio Las Quenchas, Lo Tú Mismo o Muere. Así que eso, pues, eso, les dejamos esta canción para que le busque también. Y se llama Peligro para la Sociedad, considerando ahí pues todos los peligrosos que ya los tenemos más o menos identificados. y otras tu seguridad. Así no importa quién tú integras a tus círculos, todas las cosas huyen de ser tu responsabilidad. Que te puedan arrestar por renegar de la capacidad de actuar tan inmutable, y es peligroso que todo sea vendido y no luchar por conservar la magia de lo natural, su perfección y el danzar de torbellinos, infinitos torbellinos, espirales inconclusos sin comienzo además. Y además es un peligro la influencia policial, es un peligro que la machi caiga presa y que la empresa prefiera pagar la multa antes que tramitar la solución medioambiental. Si puedes pagar, todo se vuelve legal. Si puedes pagar, nada es ilegal. La policía es un mal que inventa un criminal, que es una víctima de una coalición criminal que avanza con su patente celeste. Los intocables y sus millones verdes, así que no me vengan con su justicia judicial. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, Bruno? Estamos de vuelta en este Aire Puro 646. Como les decíamos al comienzo, estamos en el teléfono con Álvaro. Él es arquitecto y parte de Protege los Molles, ahí del sector de los Molles, para el norte de la quinta región, donde, como decíamos también a un inicio, se ha dado una pelea territorial bien grande relacionada con el plan regulador y la construcción en zonas de humedales. Así que ahí estamos con Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, ¿cómo están? Un gusto de hablar con ustedes. Hola, compañero. Oiga, mire, lluvia no había hace tiempo, ¿cierto? Pero hace tiempo que sí había lucha, entonces lo que le queríamos pedir a usted era si le podía contar un poquito a las personas que están escuchando este programa en las distintas radios que nos retransmiten. Cuéntele un poquito el contexto de lucha que ustedes han dado y por qué también encendieron la luz de alarma contra las inmobiliarias que se querían instalar ahí en el humedal. Claro, perfecto. Mira, esto parte alrededor del 2012-2011, nos constituimos como organización territorial comunitaria junto a la Junta de Vecinos, porque se prendieron las alarmas porque se venía un cambio en el uso de suelo con el plan regulador intercomunal, que el plan intercomunal de Valparaíso, satélite borde costero norte es el nombre, y este plan regulador prendió la alarma en la comunidad porque se iba a urbanizar una de las zonas medioambientales más importantes de Chile, que es el sitio prioritario Los Muelles Pichiangui, o también conocido como la zona del Puquén. Uh-huh. En esta zona, bueno, hay mucha diversidad, el sitio arqueológico, y se junta una biodiversidad de gran nivel y de interés internacional. Entonces, para la comunidad esto es decisivo. O sea, el espíritu de los muelles siempre ha sido turístico y siempre ha sido relacionado con el medio ambiente. Entonces ahí se prendieron las alarmas porque en un principio esa zona quería ser declarada urbana. Nosotros dimos la pelea y dentro de, en este contexto, mientras dábamos la pelea por esto, empezaron a llegar los edificios a los muelles. Entonces era una contradicción porque por un lado nos decían que era urgente aprobar y por otro lado nos decían, empezaron a llegar los edificios. Entonces el problema es que se pidieron todos los permisos y los edificios lograron pedir los permisos municipales de una manera que nosotros determinamos y creemos que fue bien, bien corrupta. De hecho, nosotros lo llevamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso con un recurso de protección para evitar que se instalaran estos edificios. Posterior a eso, los edificios no pudimos detenerlo, entonces hoy día nos vemos con que tenemos alrededor de 6 torres de 6 pisos sobre lo que era el antiguo humedal. Hoy día las inmobiliarias dicen que es un nuevo humedal porque claramente ya lo rellenaron y el agua escurre ahora por otros lugares. Y eso es lo que se ha hecho mediático esta semana y se ha visto en la prensa. Pero en el fondo también nosotros queremos siempre mantener el foco de que eso es lo que hoy día se visualiza y uno de los errores que se cometió, pero el gran foco de nosotros es que se apruebe el plan regulador con las modificaciones que logramos que se diera, ya que el MINBU finalmente reconoció que en la zona del Puquén, que es la otra parte patrimonial, la parte del humedal, quedara como área verde intercomunal. Entonces para nosotros eso es importante que se apruebe, pero y aparte que mientras no se apruebe ese plan, los edificios van a poder seguir construyéndose porque como la legislación antigua permite estas cosas, las inmobiliarias se están aprovechando y están construyendo arriba del humedal y arriba de todos los sectores importantes de los muelles. Entonces para nosotros es muy importante, para que esto se termine, que venga la aprobación desde el MINBU y desde el Consejo Regional de Valparaíso, para que por un lado se declare área verde el Puquén, por otro lado se evite que se sigan construyendo edificios, porque ahí la altura baja a 3 pisos y terrenos de 400 metros, casas, que es lo que siempre ha habido en los muelles, se evitaría eso y también se dejaría como área verde las dunas. Entonces este plan regulador ya está listo desde la parte técnica en el MINBU desde el 2017, pero se ha dilatado mucho. Nosotros creemos que se ha dilatado justamente por los intereses inmobiliarios. Entonces la preocupación de la gente no solamente está en el foco que hoy día se pone en los medios de comunicación cuando se ve que se nos inunda el humedal y que los edificios están ahí en el medio del agua y que hay que romper la playa con retroexcavadora porque el agua no tiene por dónde escurrir ahora. Y todo eso que obviamente genera mucho interés y mucha polémica, pero la verdad es que nosotros, como llevamos años en esto, sabemos que lo que realmente urge es, como les digo, que se apruebe prontamente el plan regulador intercomunal. Claro, claro. Bueno, hoy, y en ese sentido, ustedes me imagino que alcanzaron a intervenir en esa planificación, ¿o no? Claro, lo que pasa es que la planificación tenía varios problemas y nosotros pudimos alertar de algunos. estuvimos en el, fuimos al Tribunal Ambiental, expusimos en el Senado, varias veces expusimos en el gobierno regional, hablamos del tema de que se estaba intentando urbanizar el Puquén sin estudio de impacto ambiental, siendo que es un sitio prioritario de conservación, el número uno de la quinta región, etcétera. Hicimos un trabajo bien largo, súper profesional, nos ayudaron abogados, qué sé yo, geólogos, siempre con arqueólogos. Entre medio de eso hicimos un documental que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Protege los Molles, justamente. Ahí resume un poco toda esta historia y toda esta lucha que hemos dado en 40 minutos ahí. Se hizo ese documental y hemos hecho un montón de cosas, incluyendo también tratar de evitar de que se construyeran estos edificios en la zona del humedal. Claro. Entonces ha sido una larga, como un largo trabajo, pero también hemos tenido la satisfacción de poder avanzar en el sentido de que logramos, por ejemplo, de consolidar el área verde de las dunas de Longotoma, que ahora hace poco fue declarada Santuario de la Naturaleza. Logramos que el MIMBU también reconociera de que declarar urbanas zonas del Puquén era prácticamente ilegal. Entonces retrocedieron se abrieron la posibilidad de que el Puquén quedara área verde intercomunal, pero lo que necesitamos ahora es que eso se consolide, porque nosotros lo hemos visto de primera fuente de que el poder inmobiliario logra hacer que las autoridades cambien de opinión. Entonces a nosotros nos urge por eso mismo, porque no queremos que hayan cambios de último minuto o sorpresa y que después vuelvan a hacer algún cambio de uso de suelo. Entonces por eso es importante poder llegar a esa aprobación desde el MIMBU de Valparaíso y con la votación del gobierno regional de Valparaíso, que es lo último que falta. Buenísimo, compañero, le agradecemos toda esta información que usted nos hace llegar. Algunas preguntas que a mí me quedan, por lo menos, compañero, si usted también quiere preguntar, que las inmobiliarias típicamente, o yo por lo menos desde donde estoy, las veo que son bien diversas y desde distintos actores, digamos. ¿Ahí se ve de alguna manera alguna fuerza económica, política más bien única, o son diversas las personas que están ahí detrás de las inmobiliarias? Apellidos, digamos, que típicamente pueden intervenir políticamente también. Mira, la verdad es que es diverso. Yo no me atrevería a apuntar con el dedo a un sector político, porque nosotros estamos haciendo un trabajo que no tiene, si bien es político, informa y todo. Nosotros hemos visto que de las dos partes, yo te diría, por un lado, la municipalidad es muy blanda, se deja influenciar. Por otro lado, los gobiernos también no tienen la mano dura de los dos sectores. Pero al finalmente lo que yo creo, o sea, claramente hay inmobiliarias poderosas. Ahí es súper fácil, es cosa de meterse en Google y poner inmobiliarias Los Molles y ya uno al tiro vaya a empezar a ver proyectos de edificios de 6 pisos y venta de departamentos baratos, oferta y toda esa economía como de la rentabilidad, que en el fondo no está pasando por arriba. O sea, nosotros somos una localidad pequeña que la gente no hemos defendido a pulso con ayuda de profesionales, pero estamos luchando contra gigantes. O sea, para no ir más lejos, se acaba de declarar Santuario de la Naturaleza una zona cercana a Los Molles, muy cercana, que está entre Pichiangui y Los Molles, que es el Cerro Santinés. El Cerro Santinés lo compró Luxich. De ahí hacia abajo tenemos un megaproyecto inmobiliario que es Rocas del Mar, que ahí también hay un grupo inmobiliario importante. Después vienen los que hicieron en el humedal, que creo que Nobleza Inmobiliaria, y así. Una diversidad de poderes que se han ido juntando. Bueno, los poderes que están también detrás de la zona del Puquén son otros. Entonces la verdad es como que a Los Molles llegaron grandes intereses inmobiliarios. Yo no sabría como decirte uno en específico, pero son varios y son muy poderosos. Entonces por eso vemos las consecuencias de lo que está pasando. O sea, no hemos logrado detenerlo y por eso insistimos nosotros de que claro, en lo privado, en las inversiones, es mucho más difícil tenerlo, y lo vivimos en carne propia, que no se pudo parar en los edificios con el recurso de protección. Pero sí en el Estado nosotros creemos que debería ser diferente. O sea, influenciados por estos poderes inmobiliarios. Entonces, por eso nosotros pedimos y ponemos como en primer punto la urgente aprobación del plan regulador intercomunal para que no se puedan seguir construyendo edificios en cualquier lado y para que se declare área verde la zona. Ya, pues compañero, le agradecemos. Yo la verdad es que también haría el contrapunto con el quizás inexistente derecho a la vivienda que hay en este país versus el favor que se le hace a la inmobiliaria. Imagínate lo que es la sensación de la gente, de nuestra gente más humilde, de los abuelitos que viven de allegado en una casa de un piso y llegan y plantan estas torres con cientos de departamentos por torre, y que son segunda vivienda de gente que es ajena a los muelles, que no tiene idea de que eso era un humedal. Entonces después la inmobiliaria llega y dice, no, pero cuando yo llegué ya estaba rellenado. Y claro, así se lavan las manos unos con otros. Imagínate el tema de la vivienda, como lo planteas tú, para como es para la gente más humilde de la que ha vivido toda su vida acá, viviendo de allegado y con torres que prácticamente le llegan a invadir y generan consecuencias como esta. Y aparte que, bueno, quizás desde la arquitectura, desde la geografía, desde la geología y desde el sentido común, sabemos de que este territorio lleno de terremotos, si es que hay un humedal que se satura en agua, las estructuras que se construyen para arriba es fácilmente botarlas también. Entonces, yo siempre me pregunto un eso. Un riesgo gigante. Nosotros, dentro de las cosas que expusimos a la Corte de Apelaciones, era claro, justamente esa, los riesgos, el riesgo de tsunami era uno, el riesgo de inundación, que es el que estamos viendo ahora, y también habían temas como, por ejemplo, imagínate, no solo el tema de la vivienda que tú lo planteas, sino que el tema del alcantarillado. Esos departamentos se aprobaron con una factibilidad de alcantarillado falso, porque, lo explico, me atrevo a decirlo con todas sus letras, porque en los muelles no existía alcantarillado, no existe alcantarillado aprobado, porque todas las casas tenían pozo. Y cuando aprobaron los edificios, tuvieron que, posterior a la construcción del edificio, con plata de todos los chilenos, hacer una planta de tratamientos de agua que la pagó con recursos del gobierno regional. Entonces, una verdadera burla. Nosotros, la comunidad, no está conectada al alcantarillado, solamente los edificios, pero la planta de alcantarillado se pagó con aguas del gobierno regional. Con plata del gobierno regional, o sea, imagínate cómo al nivel de lo que hemos llegado. Entonces, no es solamente lo que es visible, claro, sino que hay muchas irregularidades más detrás también. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Todo el aguante para la población de los Moyes, Pichidangui, sí. Casi me cambio para el sur. Harto aguante, compañero. Recién hablamos con una amiguita de ahí, de Petorca, para el interior, así que más o menos que hicimos un recorrido por el valle. Bueno, nosotros también somos de la provincia de Petorca, claro. Somos la última puntita del norte de la provincia de Petorca. Está todo relacionado. Eso. Ya, pues, aguante, compañero. Si es que... ¿Algún contacto, Álvaro, o algún lugar donde la gente pueda manifestarse también? Sí, alguna cosa? Mira, Protege los Moyes en Facebook, Los Moyes Pro en Twitter, y Protege los Muelles también en Instagram. Ahí está toda la información, en el Facebook está todo el historial de lo que hemos hecho, si uno se va para atrás y va encontrando todo el proceso. De hecho, nosotros ahora compartimos hace poco la publicación de cuando nosotros pusimos el recurso de protección, ahí antes de que estuvieran los edificios, estaban los containers de la inmobiliaria flotando en el agua, así que más claro echarle agua. Sí. Bueno, compañero, un abrazo, que estén muy bien y harta fuerza para el pueblo de allá. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Chau. Ahí estábamos entonces con Álvaro de Protege los Moyes. Recordemos que hay un documental también de Protege los Moyes. Podemos visitarlo, visitar su página de Facebook y Twitter, Instagram. Sí, ambas, todas. Todas las redes sociales, entonces ahí los Moyes, una lucha territorial bien histórica, y con el tema de los planes reguladores que bueno, también son un tema bien importante y repetido en varios territorios, esa lucha de conservar algunos espacios naturales o algunas formas de vida a través de esa regularización territorial. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita que se llama Pachamama de Caravana y seguimos en Aire Puro 646.

Estamos de vuelta entonces en este Aire Puro en su versión 646. Y hoy día un día muy especial para muchas personas que recordamos los 4 de julio y por eso estamos llamando a la compañera Camila, quien en estos mismos momentos usted va a escuchar su voz. ¿Cómo está, compañera? Hola, compa, súper bien. O sea, aquí un día triste para nosotros, pero estamos bien. Sí, pues, así es el proceso, compañera. Yo, bueno, se lo he dicho antes, las personas que tenemos ahí uno de nuestros seres amados fallecidos, sabemos cómo es la cosa, que es para siempre. Y le mandamos toda la fuerza desde aquí, desde el Aire Puro, desde la Radio Placeres, desde la Red de Medio de los Pueblos. Así que, harto aguante. Oiga, hermanita, ustedes como... Quizás la gente que está escuchando por primera vez su voz no conoce muy bien cómo se han ido organizando y desde qué punto. Entonces, si usted pudiese contextualizar un poquito, sería maravilloso. Ya, bueno, yo soy, bueno, Camila, trabajo en el Centro Comunitario Las Cañas junto a mi compañero, somos de aquí de Valparaíso y bueno, nos venimos organizando hace algún tiempo y bueno, tuvimos a nuestra hija, la AME falleció el 4 de julio del 2018 en el Hospital Van Buren por una serie de situaciones, negligencia y por situaciones que, bueno, se sabe que la salud en Valpo está en crisis desde hace muchos años, pero con la muerte de la Amelia se vino a evidenciar aún más. Hicieron investigaciones, sumarios, y bueno, se supo que en realidad la Amelia lo que pasó fue que le negaron una cama en el mismo hospital que estaba reservada, y así se le negó su derecho a poder acceder a una salud oportuna, digna en su momento. Desde ahí nosotros como papás de la Amelia, como familia y organizaciones amigas, decidimos dar la pelea, pues, luchar para que algunas cosas cambien en el sistema de salud. Y creamos con organizaciones de usuarios, de trabajadores, de estudiantes, la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Y bueno, desde ahí hemos hecho distintas acciones, estamos hace rato planteando temas, opciones, por ejemplo, para la reconstrucción del CESFAM de Las Cañas, que es el territorio donde habitamos, que todavía no tiene solución definitiva luego de ya 6 años del mega incendio intencional de Valparaíso. Entonces, desde ahí nos hemos tratado de organizar de alguna manera y, bueno, el año pasado justamente fue el Congreso de Usuarios de la Salud a nivel nacional, donde participaron muchos usuarios de Arica a Coyhai que vinieron a Valpo y estuvimos ahí dialogando y discutiendo cómo es la salud que soñamos, que queremos y que nos merecemos como pueblo chileno. Y desde ahí, una de las resoluciones fue que el día 4 de julio, hoy mismo, iba a ser una fecha a nivel nacional de movilización para recordar a todos los muertos, a las personas que el sistema los ha vulnerado, que el sistema se ha olvidado de ellos, y también conmemorando la vida y la memoria de la Amelia. Así que hoy en esa estamos, pues. Sabemos que en estos tiempos de pandemia es difícil llamar a movilizarse o a salir a las calles como nos gustaría o como fue el año pasado, donde hubo una movilización de más de 20.000 personas en Valparaíso, histórica en salud, donde los usuarios la lideraron. Pero hoy día no podemos llamar a eso por toda la situación de pandemia. Así que tenemos algunas ideas para hoy día, tenemos algunas cosas organizadas con los compañeros. Oiga, compa, le agradezco que nos cuente esta historia una vez más, ¿no? Y como siempre le decimos de que la fuerza con que ustedes han organizado o han ayudado en realidad a organizar toda esta instancia han sido un camino, pues nos dan el camino para recordarte que la salud era un derecho, pues, y era un derecho que había que respetar porque yo creo que todas las personas que están escuchando hemos tenido algún familiar o hemos estado en urgencias 7 horas, 11 horas sin que te atiendan y que después te dicen ya váyase para la casa porque en realidad no hay cómo atenderle. Y algo que tiene que cambiar, digamos. Yo recuerdo también de que la revuelta que vivimos el año pasado, en octubre, a ustedes también les pilló dentro del Congreso en una audiencia, perdón, en unas presentaciones, ¿no? Sí, también estaban ahí votando un proyecto, el Mañalich justamente estaba ahí, si me acuerdo, y ahí lo encaramos y nos dijeron váyanse para afuera, el PTAUT me mandó para afuera, y le decía que afuera nos estaban matando y el loco dice que entonces váyanse para afuera, nos sacan. No. O sea, en realidad la clase política y todo ello están súper alejados de la realidad misma. No se atienden en el sistema público, no. Nosotros lo venimos también diciendo hace rato, los locos no gobiernan para las comunidades porque no tienen idea qué significa ir muy temprano en la mañana a atenderse con timer o ir a pedir hora a las 6 de la mañana, ¿cachai? Entonces ellos no lo viven, ellos viven en un Chile paralelo y con sus comodidades y sus riquezas, que finalmente es plata nuestra también. Entonces, por lo mismo nosotros decidimos continuar sobreviviendo ante esto, con la memoria de la Amelia adelante, pero también exigiendo dignidad y justicia, pues. Y que justicia para Amelia no la entendemos solo con la justicia de los tribunales, que puedan decir con todo lo que sucedió, quiénes son los responsables, porque sin duda los hay, sino que tiene que ver con justicia social, cuando se empiece a pensar la salud centrada en la persona, en el bienestar, en la integralidad y desde el amor. Y por ahí ha sido el mensaje todo el rato que tratamos de entregar. Y el camino que queremos continuar, que para nosotros hoy día continuar significa esto, poder levantar algunas propuestas también. Vamos a ir a las propuestas. Quería recordar un poquito de que estamos en el contexto de las protestas del 2 y el 3 de julio, que yo le estoy llamando las protestas del 2 y el 3 de julio de 1986, que la estamos reviviendo. Y ustedes también convocaron, bueno, ayer se hizo una acción, quería ver si usted la quiere contar un poquito, y también luego pasamos a las propuestas para hoy día, cuáles son las acciones que hoy día nos están convocando. Sí, ayer hubo una acción del Consejo Local de Salud del Cerro Las Cañas, del CESFAM, que es como la instancia de participación que tienen cada centro de salud. Pasando el dato que cada vecino o vecina que si quiere participar en el Consejo Local es un espacio abierto, autónomo, donde también nos podemos organizar. Y bueno, desde ahí vamos al camino al séptimo año de que no hay terreno para hacer son las cañas. Entonces, los vecinos indignados ayer, hacía mucho frío en la mañana, había mucha gente afuera del CESFAM esperando. Y bueno, y ahí un compañero decidió encadenarse en el techo del CESFAM y bueno, causó la revuelta y un rato, principalmente para visibilizar que aquí las autoridades se han olvidado, ¿cachai? Cuando falleció la Amelia se comprometió caleta de gente a poder poner énfasis, tiempo, recursos para la búsqueda del terreno. Y sí han habido avances, sin duda, nosotros hemos estado ahí en mesas de trabajo, en el ministerio, en el servicio de salud, con el municipio, ciudadano y todo, pero no es suficiente. Hoy día no hay terreno. La realidad es que no existe terreno para las cañas. El único terreno que era el que cumplía con todas las capacidades como técnica era el terreno de los pacos, de la tenencia de las cañas. Y ellos decidieron muy antojadizamente que ellos no se van a mover, habiendo otros espacios que ellos sí podrían ocupar. Entonces, como ellos no se quisieran mover, no encuentran ni un otro terreno, pues. Y ha sido igual estos dos años, nosotros hemos estado en terreno buscando ideas, hablando con dueños de otros terrenos y toda la cuestión, y no pasa nada. Entonces queremos que en realidad se vuelva a dar prioridad a este tema, que si no se la damos nosotros, aquí ni el alcalde, ni el Seremi, ni ninguno de esos más se van a dar cuenta, porque ellos efectivamente no se atienden en el CESFAMPO. Claro. Entonces, y dudo que en el sistema de salud público. Entonces, por ahí entendemos que la única manera de hacer presión es esa. Y bueno, y ayer nos decía, pero no es la forma, no es la forma. Bueno, entonces cuéntenos cuál es la forma para que... ¿Quiénes les decían eso, disculpe? Den prioridad a esto. Oye, ¿quiénes les decían eso de que no es la forma? Pucha, por ahí autoridades ya. Que nos mandaron a decir ahí por entre medio, pero no es la forma, sí. Qué onda, no sé, pues, que nos cuenten entonces, que nos expliquen cuál es la forma, claro. Para poder canalizar esto. Para que nos escuchen y que hagan la rueda real, pues nosotros claro. Hemos pedido un equipo técnico exclusivo de hace caleta de rato y el municipio no nos ha escuchado. Eso en realidad. Bueno, y entonces, ¿de qué manera hoy día, 4 de julio del 2020, podemos apoyar todas las personas que estamos escuchando y que les tenemos todo el cariño ahí desde el pueblo de Valparaíso y alrededores? Bueno, mira, este año con pandemia... La transmisión o la movilización va a ser vía online. Vamos a hacer transmisiones en vivo desde las 5:30 de la tarde por la página de Facebook de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Vamos a tener invitados de Santiago, hay una compañera del San José, Gloria Pinto, van a haber compañeros de la Confusam, por aquí algunos médicos amigos, la Aníbal de Baceta, y luego vamos a hablar con algunos territorios que están haciendo y han tenido experiencias de salud comunitaria y algunos centros de locales de salud, consejos locales de salud. Uh-huh. Vamos a conversar un rato ahí y luego va a haber una velatón virtual también. Ahí la idea es que la gente nos pueda enviar sus fotos, de dónde están ahí prendiendo una velita, por los muertos, por todos los olvidados. Uh-huh. Hay, bueno, aquí yo estoy en mi ventana y veo varias banderas negras también que se han levantado durante estos días, y agradecer a los vecinos que están apañando, que tienen sus banderas ahí izadas, también recordando todas las negligencias que han ocurrido, incluso en estos tiempos de pandemia. Claro. Es cierto que también el gobierno no lo ha hecho para nadie. Y bueno, y luego de esto va a haber una sesión de autocuidado, musicoterapia y reiki entre medio para poder ahí, pues también consideramos que las formas más holísticas también nos han ayudado a caleta nosotros para poder resistir. Yes. Y vamos a compartir con algunas compañeras. Uh-huh. Y a las 9:00 p.m. ya vamos a un cacerolazo. Ayer vimos que en distintos lugares se prendió fuego, con harta emoción también de sentir que la gente también está despertando y estamos nuevamente organizándonos en las calles. Aquí en las calles también hubo harto movimiento y eso, pues llamamos a Cacerolán, a que nos escuchen nuevamente. Y bueno, y a que nos manden en esta transmisión en vivo que va a durar de las 6 a las 9 de la noche, también las demandas locales que tienen cada uno de los territorios. Uh-huh. Va a haber gente de todos lados y que va a estar conectada desde Arica al sur, pues. Así que si nos pueden acompañar, sabemos que no todos tienen acceso al internet, pero está difícil poder organizarse en estos días, pues. Así uh-huh. que eso por ahora es lo que tenemos organizado para hoy día y nos dejamos a todos invitados a que se sumen a la transmisión de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Y eso, pues, compa. Oiga, muchas gracias, compañera. Le mandamos un abrazo desde acá. Mucho cariño, mucha fuerza. Usted, bueno, con su compañero, siempre están bienvenidas aquí en el aire puro. Nos encanta escucharle. Y capaz que sea más fácil organizarnos de lo que pensamos. Capaz que está difícil porque están los milicos, tienen su arma afuera, pero en realidad las redes las hemos construido hace tanto tiempo que están ahí muy firmes. Así que sabemos que existimos, que estamos y que resistimos. Así que aguante, compañera. Eso, que bueno. Esté muy bien. Muchos cariños, que estén bien. Igual, chao, chao. Gracias, chao. Gracias. Buena, buena, sí. En su ejemplo de lucha ahí, lo hemos visto hace un rato atrás y nada, pues como tú decías, les admiramos desde acá un montón y nos vamos con toda esa lucha, pues, ¿no? Una cancioncita, se llama sí. Puño en Alto, eso. De Sandino Rocker, y seguimos en Aire Puro. De la población, en el barrio donde nací. Las esperanzas, la pichanga perdida, la feria, los niños, los carretones, la policía. Oh. Yo vivo en el barrio, Puño Alto, corazón abierto. Yo vivo en el barrio. Corazón abierto. Querer la población. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Los que suben, los que regresan. piernas, manos abiertas, el pan no se niega. Almas sufridas, vidas combativas, almas sufridas, el pan no se niega. La radio que suena, la tele encendida, la telenovela, los niños que vuelan. Los días que pasan, la vida que vuela, escucha mi canto, la vida es muy bella. Panadero, electricista, campeón, futbolista, organizador, dueñas de casa, los medianos, músicos, costureras, estudiantes, perros, gatos y ratones, abierto. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Por lo menos 4 horas manifestándonos acá desde las 12 del día, desde los días anteriores también, y la verdad que la autoridad, ninguna autoridad fue capaz de llegar acá arriba al cerro, porque están claros que no tienen la respuesta, están claros que a 6 años del mega incendio no hay ni una piedra, ni siquiera una gestión para cefar las cañas. Hoy día nosotros estamos acá exigiéndole a esas autoridades que por lo menos empiecen la gestión. Necesitamos un equipo fijo para la reconstrucción del Cefal Las Cañas, y no más mentira. La verdad que hoy día nos damos cuenta que las autoridades siguen siendo indolentes, que no están ni ahí con nosotros, que si nosotros no nos movilizamos aquí en la calle, no vamos a conseguir nunca el Cefal, porque las autoridades no saben lo que es atenderse acá, las autoridades no saben lo que es venir a pedir los remedios, a esperar como está esperando la gente acá afuera. Esas autoridades no saben, son de papel. Estamos aburridos y le invitamos a todos los vecinos del Cerro Las Cañas a manifestarse de cualquier manera hoy día y mañana, 4 de julio, vamos a estar aquí mismo peleando por la reconstrucción del Cefal. Gracias. Volvemos en este aire puro, un aire puro apañando de alguna manera, poniendo ahí a la vista las movilizaciones que se han realizado estos días, el 2 y 3 de julio, las movilizaciones que se vienen para hoy, 4 de julio, a propósito de la invitación que hace Justicia por Amelia, la mesa de salud, la mesa comunitaria de salud digna, y ahí escuchábamos al compañero que ayer se encadenó en el techo del CESFAM, o de lo que debiera ser el CESFAM de Las Cañas. Escuchábamos sus palabras, decía que hoy nuevamente se sigue la lucha también por eso, y bueno, una lucha que ha venido de harto rato, que conversábamos hace un ratito con Camila, que nos estaba contando un poco todo lo que han estado peleando, las distintas formas que han visto para realmente trabajar en una salud más digna, y también para trabajar en el centro de salud que se necesita ahí en Las Cañas, que recordemos hace ya más de 6 años del incendio intencional allá en Valparaíso, y que todavía están atendidos en container, pues. Nos comentaba ella el frío que significa a las 6 de la mañana en estos días de harta lluvia, harta humedad, cuando se supone que nos están diciendo que nos tenemos que cuidar, que no tenemos que salir a la calle, que tenemos que evitar contagiarnos de esta pandemia. La salud está, las condiciones de salud son bastante indignas, son bastante precarias, son bastante negligentes también. No les interesa dar un espacio más cómodo para poder ir a atenderse, no les interesa agilizar tampoco nada de la construcción de ese CEFAM en este caso, así que nada, pues ahí aguante para pa la gente de esa organización, la Mesa de Salud Comunitaria, la Mesa Comunitaria por una Salud Digna. Y que hoy día están llamando a manifestaciones, se pueden meter al Facebook, desde las 5 de la tarde, distintas actividades que van a estar haciendo vía internet, y a las 9 se llama una velatón, también durante el día banderas negras por todos los lugares, para que recordemos la negligencia de esta salud. Y sí, pues, así que ponga su bandera y que refleja varias cosas, pues, como el recuerdo de nuestra memoria de nuestros muertes y también nuestra rebeldía. Los colores de la lucha siempre se van a oscurecer y ese es el que estamos cargando ahora, estamos cargando bandera negra, porque desde ahí para adelante, desde ahí es un camino de alguna luz que vamos a ir siguiendo, la luz que están generando todos los compañeros en todos los territorios. Bueno, queremos contarle, quizás comentar un poquito una noticia que se conoció por ahí. Si usted es una de las personas que sigue al Poder Judicial, que no sé si hay tanta, pero ojalá que haya más, porque parece que ahí están pasando varias cosas. A fin del mes de junio se presentaron los alegatos desde las comunidades, desde ciertas concejalías y agrupaciones territoriales, contra el proyecto Alto Maipo, y en defensa salió la acusación era de que el Servicio de Evaluación Ambiental no hizo su trabajo y en realidad se estaba metiendo en otras cuestiones que no correspondían. Es una lucha histórica y la verdad es que nosotros hemos seguido la noticia en los últimos aire puro, entonces si usted mira para atrás en el blog nuestro, usted va a entender más o menos cuál es la situación. Básicamente, cierto, lo que se está diciendo es que nunca se hicieron los estudios durante este tiempo de pandemia, no se pudo ir a investigar, habían glaciares que se estaban derrumbando, pese a que la gente dijo de que la microsismicidad iba a afectar a los glaciares, la contraparte se defendió diciendo de que todos esos estudios están hechos, de que el CEA siempre ha presentado siempre ha fiscalizado de manera correcta, etcétera. Sin embargo, hay algo que a mí me gustaría como comentar por acá, que es más del cahuineo, pero que es interesante desde otro punto de vista, no solo el cahuín, es que ese día, al final de los alegatos, habían, al parecer, dos personas que habían conectado. Una sería el ministro, ¿cierto?, que sería don Juan Manuel Muñoz, y la compañera que estaba, Daniela, que estaba ahí de abogada. Y resulta de que le preguntó él a ella cómo salió todo. Y ella dice, súper bien, habían como 500 personas escuchando. A lo cual, una voz, ¿cierto?, que, no sé, suponemos, sabemos, comprendemos de que es la de este personaje, del ministro Juan Manuel Muñoz, dice, entonces hay 500 personas que no tienen nada que hacer. Salió una aclaración casi inmediatamente desde el portal del Poder Judicial diciendo de que esa voz no es de Juan Manuel Muñoz, pero no dicen de quién es. ¿Ya? Un ser misterioso que se colgó justo en ese momento. Claro, y por ahí habían unos comentarios que me gustaron mucho, que dice, no aclares que oscurece. Entonces, es cierto, pues bueno, la verdad es que ha causado revuelo, no, es algo esperable, ¿cierto? Es algo que le ha pasado a caleta gente, a la Alaman, a la Van Rieselberg, y a distintas personas en este gobierno que están un poco demostrando con estas tecnologías online, están demostrando un poco lo que son y lo que piensan de la gente que se interesa por los procesos. Imagínense, habíamos 500 personas, porque nosotros también estábamos escuchándolo, habíamos más de 500 personas que estábamos interesados en un proceso judicial. O sea, es lo mismo que hubiésemos estado en la sala. Y que él hubiese dicho, ustedes son 500 personas que no tienen nada más que hacer, váyanse. Por un lado, es denota lo que el interés que podemos prestar nosotras como personas que estamos interesadas en este proceso. Y, pero por otro lado, a mí lo que me dice, y que esto lo digo a título personal y no sé si estoy en lo correcto, solo lo llevo a la discusión, es que él está diciendo de alguna manera que el queque está cortado. Él está diciendo de que no es relevante para la comunidad lo que pase en ese lugar. No es relevante de que vayamos y que fiscalicemos de alguna manera, o ni siquiera que oigamos, ¿cierto?, lo que se dice, porque no es relevante para el resto. No tiene por qué serlo. No, es un nada que hacer. O sea, es un ocio. Es un ocio ir a escuchar unos alegatos en los cuales él probablemente ya tiene la decisión tomada. Entonces yo creo que es gravísimo, y así lo han manifestado algunas personas, inclusive internamente jueces de otros países también, hemos leído los comentarios que hacen al respecto de eso, porque es horrible, po. O sea, a un juez no le interesa de que la gente vaya a oír lo que se está diciendo. ¿De qué calidad de justicia estamos hablando? Bueno, y de qué calidad de persona también. Yo me atrevo a decir que estas personas están, bueno, demostrando un poco lo que piensan del resto de la población. Invito entonces a toda la gente a que se meta al Poder Judicial y que siga todas las instancias de alegatos, de juicios que podamos, porque mientras más gente haya ahí, bueno, ahora podemos, digamos, pues, usted puede estar haciendo sus cosas, pues es mucho mejor inclusive, porque usted puede estar acerruchando, puede estar apaleando, puede estar haciendo huerta, puede estar escribiendo algún artículo, puede estar cuidando de bebés, de guaguas, y puede estar escuchando lo que está sucediendo en esos espacios, ¿ya? Y invito fuertemente, porque antes me dijo que no podíamos, ¿no? Así que, bueno, capaz que lo cierren. Capaz, como son de dictatoriales. Y por otra parte, ¿iba a decir algo? No, dale. Es que estaba motivado. Sí, dale. Porque tiene que ver con eso, ¿no? Con esto, lo del... Porque también hay un plazo, ¿no? Para poder hacer, ¿cómo se llama? Apelaciones... Es una consulta ciudadana, consulta que salió ciudadana después de todo este proceso. Ah. Y esto es lo que llama la atención. El CEA, a través de su página sea.gov.cl, hace un llamado a observaciones, segunda observación ciudadana, ¿ya? Para la revisión de la resolución de calificación ambiental, ¿ya? En este juicio particular. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hay distintos links para revisar el RCA, ¿cierto? Los anexos que tienen, etcétera, ¿ya? Y piden que las observaciones lleguen a la oficina de partes.sea.rm@sea.gov.cl. Es decir, se está abriendo una observación ciudadana en un contexto de juicio, ¿cierto? La cual en realidad en otro momento no se hizo, ¿ya? Y entonces lo que nos preguntamos nosotros es, ¿por qué se abre justo ahora? ¿Por qué el CEA quiere validar desde la participación ciudadana un proceso que no ha sido tal, po? Entonces, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? No. Ahí usted tiene que discutir, las organizaciones medioambientales tenemos que discutir estas participaciones. Es cierto, la participación ciudadana algunas veces decimos es lo único que nos queda, ¿ya? Pero también tenemos que ser criteriosas y criteriosos a ver en qué es lo que nos estamos metiendo, po. Si es que nos metemos solamente para dar un número, por ejemplo, 500 personas que no tienen nada más que hacer se metieron al CEA a dar su participación ciudadana, bien, hicimos participación ciudadana. Es el riesgo que siempre estamos corriendo. Entonces, en realidad hoy día el apaño va para el juicio de que los alegatos que salen desde las comunidades que están en defensa del territorio, bueno, pues que ganen, po. Que ellos dicen que demostraron que no hay microsismicidad en la superficie de los glaciares. Sí, probablemente no hay, po, pero esto es acumulado en el tiempo. Dicen de que no afecta a los glaciares porque son distintos tipos de detonaciones. Sí, hay distintos tipos de detonaciones y un ingeniero va a venir a probarle a usted lo que pasa, pero las comunidades que están allá están observando de que cada vez se está desprendiendo más los glaciares del Morado. Entonces, ¿de qué están hablando? Eso quería comentar un poquito Buenísimo. Contra Alto Maipo, contra Luxich, que ahora sabemos que tiene un cerro ahí en Santinés. En un Los cerro Muelles. Que es hermoso, además. Sí. Y ahora este. Sí, vamos a una cancioncita entonces. Bueno, ¿te parece? Sí. Vamos a ir con una cancioncita de Violeta Parra y seguimos en este Aire Puro 646. Soy César Águila, del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Continuamos en este Aire Puro, un Aire Puro que está saliendo en vivo este sábado 4 de julio. Estamos en un lugar hermoso transmitiendo, un lugar donde se ha recibido mucha agüita que hace rato que no pasaba. Así que estamos agradecidos de esta agüita, estamos disfrutando de que los humedales estén llenándose de su de su co, de toda su ñenco también, todos esos seres que habitan todos esos espacios están fortaleciéndose. Hemos vuelto a escuchar ranitas en lugares que antes no se escuchaba, o sea, que se habían dejado de escuchar un ratito. Así que estamos ahí, pues, con ese Nehuen, en este aire puro, agradecides del nuevo ciclo que ha venido ahí, bien potente con su agüita, bien potente en las movilizaciones, bien potente en las acciones sociales también. Reiteramos siempre todo ese apañe que damos de alguna manera a través de este medio de comunicación, a toda esa gente que se manifiesta, que sale a la calle, que hace distintas acciones, también para reclamar lo que nos parece justo, ¿no? Entonces, dentro de lo que nos parece justo de que presos y presas políticas mapuche y de la revuelta popular que vivimos desde octubre salgan en libertad. Y para comprender un poquito la situación en que se encuentra el Machi Celestino Córdoba, ¿cierto? Y bueno, y la situación en realidad global también, queremos hablar con Giovanna Tafilo, que es la vocera del Machi. ¿Cómo está Mari Lamien? Mari Compuche, agradecer la posibilidad de poder conversar con ustedes y que la gente de allá, de Bato, Viña, Quilpué y toda la quinta región nos pueda escuchar desde primera fuente lo que está pasando acá con la huelga de hambre del Macho Celestino Córdoba, que hoy día está cumpliendo 62 días. Mire, nosotros habíamos dicho 61 y nos equivocamos. Muchas gracias por corregirnos. Lamien, primero que nada le quería decir que muchísimas gracias por este contacto, muchas gracias también por asumir la vocería. Sabemos que es importantísimo de que existan estas vocerías para estos procesos que son larguísimos. Yo no me puedo imaginar 62 días en mi cuerpo en huelga de hambre. Y bueno, cómo se debe sentir también dentro de la comunidad de que el Machi esté, una autoridad espiritual, ¿cierto?, esté en prisión. ¿Qué nos puede contar, Lamien, de la situación hoy día? Quizás yo le voy a pedir de que partamos desde un poco contextualizar, ¿no? Esta es la segunda vez que se entra en una huelga de hambre y podríamos partir desde por qué se decide, ¿cierto?, como presas y presos políticos mapuche, volver a la huelga de hambre. Bueno, lamentablemente, el Estado chileno no ha respetado muchas cosas de las que en su momento dijo que iba a respetar. Primero nos dijeron que teníamos que... la primera huelga de hambre larga, porque esta no es la esta es la esta, vamos como en la quinta huelga de hambre, para poder conseguir algo, porque lamentablemente los presos, la única arma que tienen a poder echar mano es su propio cuerpo, porque no hay ninguna otra forma de poder de conseguir cosas, sacrificando el propio cuerpo, sacrificando la salud, porque hoy día es un sacrificio tremendo. Imagínense que uno, como decía usted, o sea, no como un día y ando, pero muy muy tenso, con muchos problemas. Imagínense cuando alguien lleva tantos días sin comer. En aquella época el Machi no solamente solicitaba salir a su rehue a hacer una ceremonia de 48 horas, también solicitaba que se generara un módulo de trabajo, que se modificara el decreto 518 sobre reglamento intrapenitenciario, que es bastante arcaico y que tiene a toda la gente, no solamente a los pueblos indígenas, mapuche, sino que a la gente no mapuche en una condición de cárcel. Perdimos el contacto, pero lo vamos a tratar de recuperar enseguida. Estamos hablando con Giovanna Tafilo, que es vocera de el Machi Celestino Córdoba. Aquí parece que ya va a volver. Recordemos que es el 62 días de la huelga. Perdón, no se preocupe, aquí estamos de vuelta. Entonces es bastante arcaico el reglamento intrapenitenciario. Quedamos esa vez, después de que el Machi es autorizado a salir por 14 horas, él estuvo 14 horas fuera de a su rehue, se logró hacer la mitad de la ceremonia y nos faltó la ceremonia principal, que era el machidún, la ceremonia de sanación del machi, para que él pudiera quedar bien físicamente. Lo que resultó en concreto es que no se cumplió nada, no se formó la famosa mesa de diálogo que se iba a realizar en conjunto para que se pudiera modificar el 518, y que es algo que afecta, no solo, como te digo, no solamente a los pueblos originarios, sino que también a toda la gente. Y ante eso, bueno, ahora el Machi en mayo tuvo un peuma. Ese peuma es un sueño. Uh-huh. Y en ese sueño a él le dijeron los espíritus ancestrales, es hora de que salga. Tu castigo por transgredir y por no cumplir tu mandato ya está cumplido. Uh-huh. Porque cuando cayó preso, a él le dijeron que ese era un castigo por no querer ser Machi. Uh-huh. Porque él no quería ser Machi. Entonces fue sancionado desde el mundo espiritual. Uh-huh. Para que él pudiera desde una condición muy extrema entender cuál era su labor y misión en esta tierra hoy día. Uh-huh. Y el mandato espiritual que le dieron en ese momento fue específicamente hacer que los hijos de la tierra volvieran a ser quienes tienen que ser. Los hijos de la tierra, en este caso, son mapuche, la gente mapuche. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de leer o de ver la carta que Machi mandó. Vamos a hacer el contacto nuevamente. Se nos cortan las comunicaciones. Pero sí, pues vamos a intentar a ver ahí qué pasa para que podamos actualizarnos más. Nos estaba hablando la Lamien de una carta que hizo el Machi Celestino, perdón. Ya. Estamos de vuelta. Sí, lamentablemente se nos arranca la señal. A lo mejor si lo llamo yo, es más fácil. Sí, pero tratemos esta última vez por este lado. Ya, pues. Entonces, cuando él hace sus reflexiones, parte de su reflexión era que él tenía que generar un espacio desde dentro de la cárcel para que los presos fueran los que tuvieran una forma más concreta de volver a ser quienes tienen que ser. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche tiene un mandato, y ese mandato es que ellos tienen que volver a ser hijos de la tierra. Uh-huh. Hijos de la tierra que tengan que defender la madre tierra como tal, porque mucha gente hoy día, por esto de que el Dios dinero nos está mandando, están usufructando de la tierra. Uh-huh. Incluso gente mapuche. Claro. Que trabaja en las forestales, que está trabajando en las salteras, que está trabajando en las hidroeléctricas. Es nuestra gente la que no ha logrado entender que eres un hijo de la tierra. Y como hijo de la tierra, el hecho de robarle a la propia gente, como hijo de la tierra, no puedes hacer eso, estás transgrediendo un montón de normas y reglas. Uh-huh. Y eso es lo que están diciendo los espíritus ancestrales hoy día. Vuelvan. Uh-huh. Es bastante loco porque dicen, vuelvan, vuelvan. ¿Por qué? Porque lo que se viene después va a ser tan terrible, porque esto de la pandemia es un pelo de la cola, uh-huh, a lo que va a venir después. Uh-huh. Yo incluso te puedo leer algunas de las palabras que habla en su... hizo en su reflexión. Sí, por favor. Dice así. Dice, por mandato espiritual desde Cabo Bueno Mapuchao, se solicita de forma urgente que todos los privados de libertad que están por causa mapuche o reivindicación social cumplan el resto de sus condenas en sus espacios territoriales, en sus lof, con su gremina, con su familia, dando cumplimiento a nuestras costumbres y formas de vida, respetando el orden natural y a disposición de lo que como pueblo-nación se nos ha mandatado. Y en segundo lugar, nos fue dado avanzar hacia la modificación del reglamento penitenciario 518 y la creación de un módulo con pertinencia natural, para dar una oportunidad de equilibrarse con el orden natural a quienes están privados de libertad, que pertenecen a pueblos originarios y que han transgredido la MAPU, la ley de la tierra, para que vuelvan a transitar por el camino. De nuevo se nos cortó, vamos a esperar a ver si la Lamien nos puede llamar. Está muy interesante lo que nos está contando. Esa carta está disponible del Machi Celestino Córdoba, está ahí en las redes, así que aquí está de nuevo. Ahora sí parece que sí, Lamien. Sí, para que vuelvan a transitar por el camino que nos corresponde como che del pueblo nación mapuche y recuperar a nuestros Pulamien, Pupeñi, que están privados de libertad, para que cumplan con el llamado urgente para sobrevivir y cumplir con lo que hemos sido enviados como hijos e hijas de la tierra. Uh-huh. Esa es parte de las reflexiones del Machi Celestino Córdoba. Uh-huh. Sí. Entonces, aquí hay un mandato espiritual de fondo cuando a él le dicen ya es hora de que usted salga de la cárcel y asuma lo que usted sabe hacer. Y él dice, pues si yo lo único que sé hacer es huelga de hambre. Y ahí los peritos ancestrales le dicen, hágala. Haga huelga de hambre. Y él le dice, bueno, cuando pase la pandemia, porque por esta cuestión de la pandemia andábamos todos medio asustados. Y le dice, no, hágala ahora. Ahora. Esto fue el día 4 de mayo. Uh-huh. Él ni siquiera nos avisó a nosotros que va a hacer huelga de hambre. Nosotros nos enteramos a las 2 de la tarde. Uh-huh. Y cuando nos dice, Lamien, usted está mandatada junto con la Lamien Cristina desde el mundo espiritual para que sean las voceras, porque ustedes que me tienen que sacar. Yo digo, ¿qué? Qué terrible, porque le digan eso. Yo digo, no, no. Y me dice, bueno, espere todo porque le van a decir en el Peum. Uh-huh. Yo soñé que me decían que yo tenía un... que me tocaba espiritualmente trabajar, espiritualmente, pero además ser parte de la vocería. Yo no la, de verdad que no la quería creer porque es mucho trabajo, es un agotamiento, hace muchas cosas, porque sabéis que tenía un trabajo que está mandatado desde el mundo espiritual y que si no se cumple, es un... va a haber, detrás va a haber una... siempre digo, todo lo que... una consecuencia. Para bien o para mal, siempre hay consecuencias. Es más, a él ese día le dijeron, a las 12 del día usted le va a llegar una encomienda con esa carne que pidió que le trajera. Usted no se la puede comer. Usted la tiene que regalar. Ese día, a las 12 del día, le entregó una encomienda a la Lamien Luisa, a su señora, que tampoco tenía idea que estaba en huelga de hambre, le entra la encomienda con carne, con harina tostada, con catuto, con todas las cosas que él quería comer. Y tengo que regalar todo. Oiga, Lamien, y desde ahí hasta ahora... con 62 días de huelga de hambre, algún diálogo que haya con la autoridad que valga la pena, digamos, porque sabemos cómo son las autoridades carcelarias y las autoridades políticas. Mira, lo único que hemos logrado conversar o avanzar un poco más fue cuando estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados hablando con el ministro de Justicia el día 22 de junio, que fue el último día que estuvimos en la comisión. Uh-huh. Ahí el ministro de Justicia dijo que en realidad él no podía hacer nada porque eso no le correspondía a él y que teníamos que conversar con Gendarmería. Es una estupidez porque si la Gendarmería no corta ni pincha. Claro. Perdonando la impresión, si incluso para que pueda entrar la doctora, la médica de confianza del Machi, solicitamos al jefe de unidad le llama al regional y el regional llama al nacional y el nacional llama a justicia. O sea, perdón. Es una tremenda vuelta que nos hacen dar. Ahora en la semana el intendente pidió que el Machi se bajara la huelga de hambre y el Machi dijo, yo no me voy a bajar porque no hay ninguna condición. O sea, yo me bajo, la vez pasada me hicieron bajarme, no resolvieron nada, esta vez yo no me bajo. No. Bueno, y a propósito de la doctora que ve al Machi, nosotros fue un punto de bastante preocupación cuando llevaba como 35 días el Machi. La doctora fue atacada. Habían entrado a ver al Machi y ya la habían amenazado desde violación hasta muerte y la tomaron unos tipos llegando a su casa, la acorralaron, la tocaron por todas partes. De verdad que fue muy terrible para ella, fue terrorífico. Pero ella dijo, yo tengo aquí una misión y mi misión es ver al Machi. Por lo tanto, yo sigo. Igual siempre puso una demanda criminal a quien resultara responsable, se pusieron los recursos correspondientes a nivel judicial, pero nosotros sabemos quiénes pueden ser. Claro. porque me dijeron, o sea, déjate de meterte con los mapuches tal que cual, o sea, y dieron abierta referencia a lo que se trataba, que no era algo, bueno, igual la Laimien es una Laimien bastante comprometida, es una mujer que acá estuvo metida en todo lo que es la Cruz Negra durante el estallido social. O sea, ya había tenido amenazas, pero nunca la habían llegado a tocar o a estar tan cerca. Claro, claro, no, me imagino lo terrible que debe ser. De hecho, esa noticia la hicimos circular y queríamos conocer un poco al respecto. Yo le había dicho fuera del micrófono de que era importantísimo dar esa parte de la noticia, porque ya no es solamente el encarcelar a los cuerpos que pueden encarcelar en términos judiciales, sino que también a quienes le prestan apoyo, ¿no? Exactamente, pero creemos nosotros que el Nehuen es más fuerte, el Nehuen, la fuerza, la armonía, la energía, el equilibrio que podemos tener y que de la gente que nos está apoyando y siguiendo en esto que es tan grande, porque esto no es algo chico, es algo grande a nivel espiritual, es muy grande y no solamente va a tocar al pueblo mapuche, sino que también va a tocar a la gente que no es mapuche. Porque además recordemos que aquí este país el 80% de la gente es mapuche, el tema está en que no todos tienen el apellido, pero aquí la gente es mapuche, la gente es parte de un pueblo originario. Sí, por la mente estamos completamente de acuerdo. Y si no es mapuche, además del norte, que también había gente... Exacto, aymara, quechua, yaguita. Claro, de todo. Lamien, le queremos agradecer profundamente esta entrevista. Esperamos poder hacer otra en otro momento con excelentes noticias para el match y para ustedes. Y le dejamos el micrófono abierto para palabras finales, a ver si se le quedó algo ahí en el tintero, comprendiendo también de que estamos en el comienzo de este nuevo ciclo, comprendiendo también de que estamos, al parecer, hay un movimiento nuevo ahí en la población, en los pueblos, en todas partes, gente que está muy aguerrida en contra de este sistema que nos está agobiando. Nadie, bien, nosotros sabemos que el capitalismo ha querido darnos palos todo el rato, aplastarnos a nosotros como pueblo, nación mapuche, y a la gente que no es mapuche, al pueblo pobre principalmente. Agradecer infinitamente, contarles que estamos, bueno, el machi cuando salga a su rollo tiene que hacer una ceremonia, y esa ceremonia tiene que contar con dos animales principales. Eran cuatro, pero al final regresamos con los ancestros y quedamos en dos, que es un toro y un caballo, que son bastante caros. Entonces estamos haciendo una rifa, estamos haciendo una lucatón, estamos haciendo algunas actividades. Sabemos que la gente está muy mal de plata, sabemos que las ollas comunes están proliferando por todas partes, pero también sabemos que el solo pueblo ayuda al pueblo. Así que en nuestra página Facebook, Difusión Machi Celestino Córdoba por la Vida y Libertad del Machi Celestino, y la Red de Apoyo con X, estamos tirando nuestra risa, a ver si es que nos pueden apoyar y colaborar también con eso. Pero si no importa, no importa, porque el Nehuen que puedan mandarle al machi y hacer sus rogativas, sus oraciones, lo que usted crea, también nos llega. Así que Chaltumay Tulamien, muchas gracias. Chaltumay Lamien, Peucayal, nos estaremos viendo y muy agradecido. Muchos cariños para ustedes, espero que nos veamos con un abrazo de esos de más verdad. ¿Cierto? May Lamien, me parece. Peucayal Lamien. Ahí estábamos entonces con la vocera del Machi Celestino Córdoba. Nos vamos a escuchar una cancioncita de Daniela Millaleo y seguimos en este aire puro. Toda la sangre que cayó en la tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? Fuimos somos arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Volvemos a esta parte final de Aire Puro ya, este Aire Puro 646, en vivo de un día lluvioso, hablando con varias personas que están en defensa de los territorios. Estuvimos hablando con Bárbara del interior de Petorca, a propósito de toda la lucha que llevan allá y del hostigamiento que ella ha recibido. También estuvimos hablando con Álvaro de Salvemos los Molles, una noticia que ha estado dando vuelta durante esta semana, la inundación de unos edificios que ellos ya anticiparon que así iba a ser, que estuvieron luchando harto para que no se construyeran sobre un humedal y que al final los construyeron y ahora los vemos inundados, y además de que están en movilización ahí bien fuerte para la modificación del plan regulador que no dañe los espacios naturales del sector. Y también estuvimos hablando con la Lamien, vocera del Machi Celestino Córdoba, a propósito de estos 62 días ya que lleva el Machi en huelga de hambre. Y bueno, tenemos algunas actividades a cuales invitarles. Ya estamos más o menos en la hora de este Aire Puro. Agradecemos a toda la gente que siempre nos va apañando con información, con actividades, con cómo se escucha, con el cariño también. Como decía la Lamien recién, yo no soy materialista dialéctico para todo, po. Para algunas cosas sí, pero para otras es lógico que no, pues si yo estoy pensando en ustedes y les mando mi cariño, seguro que algo les debe llegar. Entonces, y para eso también hacemos la red que hacemos, ¿no? Nuestras redes son para fortalecernos, no tan solo en términos políticos, de educación formal, por decirlo de alguna manera, con lectura, sino que también para fortalecernos en términos espirituales. Y que algo que tenemos que reconocer, hacer nuestros rituales por lo más simple que sean, si total estamos aprendiendo también, pues eso es lo bonito. Sí, lo que nos llame y llenarnos de amorcito nosotros para estar fortalecidos, y también el amorcito con la gente que nos rodeamos, que queremos, que admiramos, de repente ni nos conocemos tan cercanamente, pero sí sabemos que están en luchas tan potentes que nos llegan tanto que les mandamos amorcito igual nomás. Bueno, y también sin dejar de lado la otra fuerza de practica, hazte fuerte porque tenés que zafarte de la detención de la repre, tenés que aprender a pelear porque sí, nos atacan los cuerpos, nos atacan los cuerpos. Todo el rato. Eso, ya, entonces, para desde el MAT nos llegó una invitación que desde hoy día empiezan las jornadas virtuales de ecofeminismo y anti-extractivismo por el buen vivir. 4 y 5 de julio, y creo que echar quien invita, jornadas ecofeministas @riseup.net, ahí te podí inscribir de alguna manera. Hay una transmisión en vivo por YouTube y por el Facebook que se llama Mujeres y la Sexta. Cállate. Ya, ahí, ¿y a qué calla, hora calla. Será esa transmisión en vivo, al horario? Sí, bueno, hoy día, sábado 4 de julio, empezó a las 11 horas en horario de Chile, Mujeres que luchan por la autodeterminación de los pueblos. Susana Huenul y Susana Marina, y las dos Susanas. Y mañana, domingo 5 de julio, 11 horas, horario de Chile, las luchas por las aguas y los bienes comunitarios de Avellala, participan Francisca Fernández, Droguet, compañera, y Lucía Sepúlveda Ruiz. Mira, bueno, que va a estar buena mañana esa. Mañana a las 11. Mañana domingo 5 de julio. Y a las 12 horas del 5 de julio, autogestión y alternativas antisistémicas. Participa Marileu Avendaño. Así que eso, la transmisión, como decíamos, por Facebook y por YouTube, por Mujeres y la Sexta. Maravilloso. Buenísima, hasta en choriza. Sí. Otra de las actividades ahí que recordamos, estuvimos hablando la semanita pasada con el compañero Nico de Codesiam. A propósito de los diálogos de saberes territoriales que están realizando todos los jueves, son cuatro jueves, partió este jueves pasado 2 de julio, desde las 7 de la tarde, por el Facebook de Codesiam o de AIM. Sí, también hay una invitación, o sea, bueno, la CONAF amplió el plazo para concursar al Fondo por la Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo. Esto hasta el 3 de agosto, así que si usted se motiva con esas cosas, póngale tremendamente bueno, ¿ya? Y por otra parte también volver a invitarles a ir a acosar, a hostigar de alguna manera al Poder Judicial. Métase a todas las audiencias que pueda, sobre todo a estas que nos interesan, que sepan que estamos con el ojo puesto en ellos, pues. Bueno, y a todo el pueblo de ahí de Melipilla, Padre Hurtado, harto aguante. Algunas personas sabemos lo que significa que en tu barrio, en tu calle, asesinen a uno de tus compañeros, compañeras, compañeris. Así que eso, harto aguante nomás, pues, gente. No sé, saquemos fuerza. La rabia se nos tiene que transformar en rebeldía, y esta rebeldía en una organización persistente y para siempre. Así que eso, muchas gracias, muchos saludos, muchos cariños y gracias por ser quienes son. Gracias. Plantemos cositas, no dejemos tirar la huerta, aprovechemos toda la agüita que va cayendo para que podamos cultivar muchos alimentos y muchas florcitas también para que lleguen las abejitas y los picaflores y todas las aves, todos los seres que quieran llegar. Última actividad que se nos queda en el tintero, mañana 5 de julio, a las 6 de la tarde va a haber un concierto tocata de Checho Caldera en vivo, por el Facebook de Checho Caldera. Esto es para juntar un poco de dinero, se fue la palabra, un poco de dinero ahí, para apoyar a distintas familias del litoral central que están necesitando ciertos insumos, ciertos alimentos. Esto lo gestiona la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. Así que cualquier aporte voluntario, ojalá una luquita que tuviera de ahí para arriba, sería bueno aportar a una cuenta que anda dando vuelta ahí por el Facebook de Checho Caldera y de la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. Y para que se motive a participar de este concierto, que es mañana, domingo 5 de julio a las 6 de la tarde por el Facebook Live de Checho Caldera, le vamos a dejar con una cancioncita que se llama Agosto 2011 y que, bueno, han pasado los años, pero sigue teniendo sentido con todo lo que pasa ahora. Esto fue Aire Puro, entonces nos despedimos, abrazos, Nehuen, amorcito para toda la gente, lucha y rebeldía. Cada vez que rayo la muralla y cuando declaro la memoria no me falla, nos contamos una historia de la violencia callada, asesinada por la comunicación mediática y no cierro de corrección. Hoy, ahora sí, mis celos tomados, sacaron los pagos, sacaron de pago, mil pacos de guanaco, pesquisa militares, los expertos profesionales, hasta partidos apropiados, mataron a Felipe 7 días por semana, mientras acribillaban esta sala de bellón. Mataron a Gutiérrez y al segundo anónimo, mataron a Cristiana y a muchos otros señores. Y entre medio de protesta me pregunto por qué a mí no. ¿Qué te creo? ¿Será que no he enojado a contra este portito? Que estoy esperando el concepto y el pasito. Pues estuvo atento 7 días por semana, mientras acribillaban esta sana rebelión. El 25 me llegando a la Alameda se quedó, me quedé representado dependiendo de educación, trabajo sin liderado de tomar de decisión. Pero Gil Peter, Gordo y el Senado estaban como siempre terriblemente preparados, dispararon la puta, su guerra soñada 7 días por semana, mientras que si crecía nuestra sana rebelión. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.